ya comienza Fecal Rock, documental iberoamericano. Muy buenas noches, iniciamos transmisiones de Fecal Rock el día de hoy. Y pues vamos, estamos estrenando mi querido Cindy, así que espero me estén escuchando bien. El día de hoy vamos a tener un especial de bandas de, bueno, en general de rock pop argentino. También habíamos comentado que más adelante iba a haber otro también, pero esta vez dedicado al metal argentino. Pero como se nos atreviesa el 14 de febrero, entonces el próximo martes haremos un especial de baladas. Así que si quieren ir pidiendo haciendo sus peticiones, pues pueden dejarnos mensajito en la página de Non Amor y Radio, en la de Fecal Rock, o bueno, tienen agregada en mi perfil personal, pues ahí también. Así que voy a estar esperando sus peticiones para... Que no me hagan poner solo música que a mí me gusta. Vámonos pues, ahorita a escuchar en primera instancia a Enanitos Verdes. Esta es una banda de rock argentina formada en 1979 en la ciudad de Mendoza, obviamente en Argentina. Actualmente pues la banda está formada por Marciano Cantero, Felipe Staiti, J. Morelli y Juan Pablo Staiti. De ellos vamos a escuchar los temas Lamento Boliviano, Amores Lejanos y Guitarras Blancas. Nos dejamos pues con Enanitos Verdes y pensamos en el rock. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras, nombres. esperando. Seguimos con las transmisiones del día de hoy y ahora toca el turno de escuchar a Ramadán. Esta es una banda formada Florencio Varela, zona sur de Buenos Aires, Argentina, en el año de 1997. Esta banda la integraron los mismos quienes hoy en día forman la banda todavía, quienes son Pablo Concetti en la guitarra y voz, Gastón Argüello en el bajo y Alejandro Romero en la batería. El estilo de la música de la Madame es un rock con matices de pop que pasa por temas fuertes característicos de un power trio, cuyo sonido recuerda al rock de los 90, y por baladas con guitarras acústicas cuyas melodías llevan en gran parte al rock argentino de los 70. De ellos, quienes forman parte de Movimiento del Ruido, vamos a escuchar el tema Sol Real, Difícil de Creer. Nos dejamos pues con Ramadán y continuamos con más Cinco al Rock. Oh, el amor es poco. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. De maldad y paganismo, escucha Dark Ritual. Contáenos lo mejor del Black, el Black, el Folk, el Dark Ambient y el Duna. Colegio Man Amores Radio. Porque el metal se hace con ya regresamos a Pica al Rock. Ahora en este especial de Rock Pop Argentino vamos a escuchar a Miguel Matera. Él es un músico, cantante, compositor, músico, cantante, compositor, nacido en Buenos Aires el 26 de enero de 1954. Además de desarrollar su actual carrera como solista, fue líder de la mítica banda SAS, una de las más influyentes dentro del rock en español. De Miguel Mateo vamos a escuchar los temas Llámame si me necesitas, Es tan fácil romper un corazón y Cuando seas grande. Y seguimos con más en Chica al Rock.

Para difundir bandas independientes de todas las latitudes. La única condición es que una banda difunde la música de otra banda y viceversa, y a su vez pues también difunden el proyecto. El creador de Movimiento del Ruido es Leo Roth, quien es vocalista de la siguiente banda que vamos a escuchar, que son Da Plásticos. Esta banda se forma en el 2008 de las cenizas de una banda que buscaba un espacio en la escena musical independiente argentina. Esta banda recibe el nombre de Les Plastics. En el 2003, donde participaban Leo Rose en las voces y en la guitarra y Martín Salazar en la batería de los coros. Posteriormente, cambian su nombre a Da Plásticos. Y actualmente esta banda está integrada por Cristian Sparapani en la guitarra, Leo Rose en la voz y en la guitarra también, Martín Salazar en la batería y en los coros, y Santiago Garriga en el bajo. De ellos vamos a escuchar los temas. Luces, y después el tema Pasa hacia el olvido. Recuerden que estamos escuchando especial de Rock Pop Argentino y regresamos con más Africa Rock tras escuchar a Da Plásticos. Saqué un boleto hacia el olvido.

ahora vamos a escuchar una banda también ícono fue el rock pop argentino, pues ochentero en este caso. Si fijan, estamos tratando de poner una banda, digamos, clásica dentro del rock argentino y una banda emergente. En este caso, pues vamos a escuchar a un ícono que son los Cadillacs. Esta banda, obvio, considerada una de las mejores bandas de la historia de Hispanoamérica, fundada en 1985. Cuatro de sus discos han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes de rock iberoamericano. Y su álbum El León está en la posición número 21 del ranking de los 100 mejores discos del rock nacional de la revista Rolling Stone Argentina. Ellos se consideran no solo íconos dentro del rock español, sino digamos que la principal influencia de esta corriente que surgió, que es el rock latino, ya que ellos mezclan géneros como el ska, el punk, el reggae, el alter latino y demás con el rock. Pues de los favoritos Cadillacs vamos a escuchar los temas Siguiendo la Luna, Matador y Mal Bicho, y volvemos con más Así que el Rock.

una raza soberana, superior a los imperios, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte a millones de votos? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Como puedo entrar cantos, en la escuela nos enseñan a memorizar, fecha de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Protección de la guerra, dicta falsa condena, el que ama la violencia, que no tiene conciencia. Dice que soy, así es como te ven. Sin que llegues a entender, que te llegues a entender. Todo te dice que soy, así es como te ven. Sin que llegues a entender, que te llegues a entender. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. De rock pop argentino. Buenas amigos del Cuica Rock, una semana más. Aquí estoy dispuesto a hablarles de la colaboración de esta semana de mi programa Escuela de Calor de Radio Faro del Oeste, desde Canarias. Soy Julio César Moreno y hoy les traigo buen rock de la mano de la banda madrileña de Vallecas, Notre Dame. Notre Dame comenzó a gestarse en febrero del año 2005 en Madrid, con una idea muy clara: hacer un rock urbano diferente y un rock urbano serio. La experiencia personal de cada uno de sus integrantes aportó diferentes influencias, con los que han conseguido, hasta el día de hoy, un estilo propio. Hacen un rock suburbial que recuerda a la banda de los años 80, con unas guitarras raspantes y un sonido retro, directo y crudo. A partir del año 2011, Jackie toma la voz del grupo y graban su EP El Poder de una Hoja en Blanco. Actualmente están inmersos en lo que será su nuevo trabajo discográfico, un trabajo discográfico que han sacado en crowdfunding. La banda la forman Jackie, voz y guitarra, Chema, batería y coros, y Panchi, bajo y coros. Y bueno, hasta aquí la colaboración de esta semana de Escuela de Calor. Les dejo con el tema de Notre Dame, En tu hoguera. Sean felices. Chao. Yeah. ardiente hoguera. Escuchas la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas, programa de radio por internet que busca el apoyo a los proyectos o bandas independientes. Hoy para Quical Rock les vamos a presentar la música de Dandy Overdose, agrupación que se formó alrededor del año de 2007 en la Ciudad de México. Con un sonido ruidoso y a la voz melancólico, el día de hoy vamos a escuchar un poco sobre ellos. En su inicio, con su EP La Noise Fabric, que fue producido por Poncho Toledo de Los Concord, se dieron a conocer en gran parte de México y en algunos rincones del mundo. Vamos a escuchar un poco sobre sus inicios. Esto que sigue es She Writes de Dandy Overdose. We'll be right back. Red Vibes de Dandy Overdose. En la canción de fondo tenemos Para que no sufras, tema que viene dentro del último disco que lanzaron durante 2014, Jinetes Astronautas. Vamos a dar un salto desde la Noise Fabric hasta Jinetes Astronautas para presentarles un poco más sobre lo que es este proyecto mexicano Dandy Overdose. Lo que sigue es Micromal, como les menciono, viene dentro de Jinetes Astronautas. Las redes sociales de la agrupación nos pueden ser facebook.com/DandyOverdose, twitter@DandyOverdose. Vámonos con esto que es Micromal de Jinetes Astronautas. Seguimos escuchando Filiasum Radio. Fue Micromal de Dandy Overdose. Síganlos a través de las redes sociales, búsquenlos en las plataformas de música para que puedan conocer a fondo un poco más sobre ellos. Han tenido presentaciones importantes, han compartido escenario con División Minúscula, con María Daniela y Sonido Láser, entre otras bandas más. también ha tenido presentaciones gratuitas dentro de las estaciones del metro junto a todos sus fans, al igual que un par de ocasiones se presentaron en Casa del Lago, esto en el bosque de Chapultepec. No pierdas la pista de Gandhi Overdose. Regálenme un poco de su tiempo a la nueva escena mexicana. Las bandas cultivan su música, nosotros la promovemos. Gandhi Overdose está conformado por Gandhi Danger en la batería, Gandhi Paranoia en la voz, Gandhi Folk en la guitarra y teclados, Gandhi Chemical en el bajo y Gandhi Dancing Club en la guitarra. Me despido con el siguiente tema, Ángel de Colores, que igual pertenece a Jinetes Astronautas. Para Crystal Rock, Jorge Barrera, la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas, mejor conocido como Legend Radio. Hasta la próxima. ¿Conoces una banda de cualquier género o subgénero del rock o metal? Este es tu espacio. Aquí podrás escuchar bandas desde indie, pasando por el rock pop hasta death, black y core, sin dejar de lado el punk, el reggae, ska y hasta el rap. Tical Rock, rock y metal iberoamericano, todos los martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Regresamos a Pita el Rock y a continuación vamos a escuchar a otra banda que se tiene que dar un momento de músicos, son una banda de La Plata, Argentina, y obviamente, de comentar, son miembros de Movimiento del Ruido, de Da Frenético. Vamos a escuchar el tema Día de Paz, y después de ellos vamos a escuchar un tema de La Banda Gira. Esta banda está clasificada dentro del género rock electroporteño y está integrada por Mariano Lucci, Lito Castro, Sebastián Lozano, Cita Morande, Cita Pau, Claudio Sala y Camila Cruz. De Gira vamos a escuchar el tema Sobre mi destino y volvemos con más Kick and Rock. Perdón, decime mi cliente. Me tiro donde está el micrófono con estos audífonos nuevos. Pero esperemos les guste la música de Da Frenéticos y de Gira. Voy a pintar mi cara de nada. El día de paz se queda mi destino que nació de un sueño sin final. Destino que marcó un rumbo sin igual. De la revolución de mí. Ya regresamos con más a Chical Rock y ahora toca el turno de escuchar a Soda Stereo. Esta banda fue una banda de rock argentina considerada dentro de las más influyentes, fundada en 1982 por Gustavo Cerati, en la voz, guitarra, samples, sintetizadores y otros instrumentos, Héctor Zetabocio en el bajo, coros, samples y sintetizadores, y Carlos Alberto Fisicia, mejor conocido como Charlie Alberti, en la batería y percusión. De Soda Stereo vamos a escuchar los temas Persiana Americana y Te para Tres, y volvemos para terminar el programa del día de hoy. Y la cansa de ver. buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ya para finalizar el programa de hoy, pues les recordamos que el próximo martes tendremos especial Piquete Urquiza de febrero, así que esperamos sus peticiones y dedicatorias, ya sea en nuestro perfil de Facebook de Cultural Rock o en el de Non Amoris Radio. Y para cerrar el día de hoy vamos a escuchar a la banda A Flote. Ellos son oriundos del sur de Buenos Aires, de Claypole, y recientemente se encuentran presentando su primer EP de nombre Claypolifornia. De ellos vamos a escuchar los temas Viaje y Flashero. Y les recordamos, nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche, hora de México, por Non Amoris Radio. Esto fue todo por el día de hoy. Salgo cuando el sol me acompaña donde estés. Salgo y solo voy a decirte que esta vez. Me fui a conocerte. llegado a su fin, Cuical Rock. Hasta la próxima. Estás escuchando Nonamoris Radio. Ven y sé parte de la revolución.